Estos son los titulares del sábado 8 de enero. El domingo entrarán en vigor medidas más estrictas para controlar la propagación del coronavirus en Japón. Japón y Estados Unidos sostienen encuentro 2+2 y el líder del ejército de Myanmar respalda los esfuerzos de paz de la ASEAN. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El gobierno de Japón ha declarado una semi-emergencia en 3 prefecturas donde se está registrando una propagación rápida del coronavirus. Municipalidades locales han implementado medidas anticontagios más estrictas como respuesta a un incremento de los casos. Estas entrarán en vigor el domingo 9 de enero y serán efectivas hasta fines de mes. Okinawa, prefectura en el suroeste de Japón, ha decidido establecer medidas como la reducción de horarios en restaurantes, entre otras, para reducir los contagios de coronavirus. Funcionarios de esta prefectura solicitarán a establecimientos que han recibido un certificado de cumplimiento de las medidas anticontagios que cierren a las 9 de la noche y a aquellos que no cuentan con el certificado a las 8 de la noche, así como que se abstengan de servir bebidas alcohólicas. Los establecimientos certificados recibirán 25.000 yenes diarios, unos $210 por día, mientras que los no certificados 30.000 yenes o unos $250. Además, se solicitará a la población de la prefectura que no visite restaurantes no certificados, que evite áreas concurridas y de alto riesgo, así como que no viaje a otras prefecturas si no es indispensable. Por su parte, la prefectura de Yamaguchi ha decidido establecer medidas intensivas anticontagios en la ciudad de Iwakuni, donde se encuentra una base militar estadounidense, y en la local aledaña de Waki. Funcionarios de la prefectura solicitarán a los restaurantes en dichas áreas que cierren a las 8 de la noche y que no ofrezcan bebidas alcohólicas. Los establecimientos que acaten la solicitud recibirán subsidios. También se pedirá a los pobladores de la prefectura que sean cautelosos si deciden viajar a o desde lugares donde los contagios están aumentando. En el caso de los residentes de Iwakuni y Waki, se les exhortará a reducir a la mitad sus salidas. La prefectura de Hiroshima ha decidido implementar medidas anticontagios en 13 ciudades y localidades. Se solicitará a restaurantes y bares en dichas zonas que cierren a las 8 de la noche y que no sirvan bebidas alcohólicas. La prefectura permitirá que establecimientos bajo circunstancias ineludibles comiencen a acatar las medidas a partir del 11 de enero. Los negocios que cumplan con las solicitudes podrán recibir fondos de asistencia. En Japón, investigadores han estimado que el número de contagios del coronavirus en las prefecturas de Okinawa, Tokio y Osaka se está duplicando en menos de 2 días en medio de la propagación de la altamente transmisible variante Omicron. Los científicos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas comunicaron su estimación al grupo de expertos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social el jueves. Los investigadores estudiaron el tiempo necesario para la duplicación de los casos acumulados, basándose en los datos disponibles hasta el miércoles de esta semana. Estimaron que bastaron tan solo 1,3 días para que se duplicaran los casos en Okinawa durante un reciente periodo de 7 días. En Osaka fueron 1,7 días y en Tokio 1,9. Los investigadores atribuyen el ritmo rápido en Okinawa al hecho de que la variante Omicron reemplazó antes a otras variantes del coronavirus allí. Suzuki Motoi, que encabeza el Centro de Vigilancia de Enfermedades Infecciosas del Instituto, ha dicho que el repunte en Okinawa está atrayendo la atención, pero que Tokio y Osaka se enfrentarán probablemente a subidas similares la próxima semana. Suzuki afirma que se estima que Omicron supone un riesgo más bajo de caer gravemente enfermo que Delta, pero que el rápido aumento de los contagios podría sobrecargar los servicios médicos y tener un enorme impacto sobre las actividades sociales. El experto concluye diciendo que se deben adoptar medidas lo antes posible para impedir la propagación de la variante Omicron. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los máximos responsables de Exteriores y Defensa de Japón y los Estados Unidos se reunieron en línea por primera vez desde el inicio de la administración del primer ministro japonés Fumio Kishida el pasado octubre. El comunicado emitido después de las conversaciones dice que los participantes expresaron preocupación por las actividades de China y que están determinados a, en caso necesario, responder a las actividades de desestabilización en la zona. Las conversaciones denominadas 2 más 2 duraron unos 90 minutos y tuvieron lugar el viernes por la mañana, hora de Japón. El canciller nipón, Hayashi Yoshimasa, y el ministro de Defensa, Kishi Nobuo, intercambiaron puntos de vista con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y el de Defensa, Lloyd Austin. En el documento se afirma que los actuales esfuerzos de China para socavar el orden basado en normas representan desafíos políticos, económicos, militares y tecnológicos en la región y el mundo. Continúa diciendo que los Estados Unidos reiteraron que se solidarizan firmemente con Japón, oponiéndose a cualquier acción unilateral que busque el cambio del statu quo o socave la administración japonesa de las islas Senkaku en el mar de la China Oriental. Japón controla las islas, China y Taiwán las reclaman. El gobierno japonés sostiene que su soberanía no está en cuestión. El líder militar de Myanmar habría acordado apoyar a la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN, en sus esfuerzos para restablecer la paz en su país. El general en jefe, Min Aung Hlaing, hizo la promesa en un comunicado conjunto el viernes después de reunirse con el primer ministro de Camboya, Hun Sen, que visitó Myanmar. El documento afirma que el líder militar ayudará a un enviado especial de la ASEAN a mediar el diálogo entre el ejército y las fuerzas pro-democracia. También dice que prolongará el alto el fuego con las milicias de las minorías étnicas hasta fin de año. El ejército de Myanmar se había mostrado reacio a aceptar a un mediador, a pesar de haber expresado previamente su apoyo al enviado especial de la ASEAN a su país y acordado el alto al fuego. Se prevé que la ASEAN discuta maneras de lidiar con Myanmar basándose en el resultado de la visita de Hun Sen. Vladimir Putin, presidente de Rusia, dialogó con Kasym Jomart Tokayev, presidente de Kazajistán, sobre las protestas antigubernamentales que se han registrado en este país que perteneció a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dijo el viernes que los mandatarios hablaron por teléfono en varias ocasiones para dialogar sobre la situación kazaja. Putin habría dicho a Tokayev que Rusia apoyará a calmar los disturbios. Este diálogo se da en momentos en los que el incremento de los precios de la gasolina ha ocasionado grandes protestas en todo Kazajistán. La Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, una alianza militar liderada por Rusia en la que participan 6 países que pertenecieron a la URSS, comenzó el envío de unidades a Kazajistán el jueves, tras la solicitud del gobierno kazajo. Este ha calificado de terroristas a los manifestantes que participan en las protestas antigubernamentales. El Ministerio del Interior dio a conocer que, desde el comienzo de los disturbios, 26 manifestantes han sido asesinados y más de 3.800 arrestados, así como que 18 policías y miembros de la Guardia Nacional han perdido la vida. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.